el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Esta noche aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM estamos comenzando 70s and 80s de mix con DJ Joe. Y les recuerdo, hoy empieza febrero, pero la próxima semana vamos a tener un especial del Día del Amor. Algo totalmente nuevo, impresionante, les va a encantar. Van a escuchar puras canciones románticas como pocas veces las han escuchado. Y como muchos de ustedes nos los han pedido, no nada más va a ser el próximo sábado, sino va a ser dos sábados consecutivos, uno antes del Día del Amor y uno después del Día del Amor, aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Hoy vamos a tener este programa y la adrenalina no va a descender en ningún momento, ni aún en el momento en que lleguemos a ese mínimo corte. Comenzamos aquí, 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Party time, it's any time, it's party time. Come again.

DJ Joe. 70s and 80s. DJ Joe. 70s and 80s. Yeah. Thank you. DJ Joe. 70s and 80s The Mix. DJ Joe. 70s and 80s The Mix. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Well, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, I wanna know where I am. You know that I'm a wicked guy and I was born with a jealous mind. And I can't spend my whole life trying just to make you toe the line. Little girl, little girl. Fatty girl, fatty girl, catch you with another man. Yeah, girl, you taste like a cinnamon, so sweet from the thighs to the cheek. Sex on the beach, check the size of my meat. Call me the Buddha, ludicrous king, ding-a-ling, street smoother, sweet street pusher. Give me that gusher, nasty stir. Look up, I took her, ran out of looker. Time to read her. Here comes honey, who gives a fuck? Rap fame and plat bangs, they can't hang. I mac games and pack things and act strange. You might pick up Teflon mixed with lead. Don't get me angry, man, and neither the fed. No stitches are worth a CIA and feds. I beat them badly, I make me one of them beg. And this the original, the body bones, they get red. Twist like fanatic, stay quietly in my attic. Spitting like a damn automatic. But let me tell you, shit like a lion. Watch God is static. Let me tell you, fool, I'll give you a chance. Just how wonderful it is that the things we like to do are just the same. ¿Qué les pareció este remix? Black Eyed Peas y Beatles al mismo tiempo. ¿Qué les pareció? Muchos me han pedido cosas nuevas, cosas extraordinarias. Pues aquí hay una muestra de todo esto. Los Beatles, como muchos de ustedes saben, una banda de pop, rock, inglesa, que inició en la década de los 60s, a principios de los 60s. Una banda que realmente ha sido, a mi criterio, la mejor del mundo. Y Black Eyed Peas, que pues durante los años 90 este grupo surgió como un trío masculino de rap. Así es, espero que les haya gustado. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. We'll be right back. till your body's in tow. Queridos amigos, todos los que nos escuchan en todos estos antros que nos están sintonizando en este momento, ¿para qué mencionar todos, no? Ya saben, en diferentes colonias de la Ciudad de México, y no nada más aquí en la Ciudad de México, sino también ya nos están escuchando en Cancún y en Cuernavaca. Espero que sigan ampliando sus sentidos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Yo sé que tienen ahorita muy prendida la adrenalina, pero pues les recuerdo, amigos, muchos están en estos antros, si están tomando, no manejen, no arriesguen su vida. Y la próxima semana, pues sé que muchos, en lugar de estar en el antro, van a estar festejando con la novia, con la amiga, en algún lugar así muy discretito, muy privadito. Pues para todos ustedes, todos aquellos que van a estar festejando el Día del Amor el próximo sábado, no se lo pierdan a las 8 de la noche, 70s and 80s de Mix con DJ Joe. Les vamos a tocar pura música romántica dos sábados seguidos. No se lo pierdan, va a estar sensacional. Hasta la próxima semana, amigos. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s de Mix.